pardón, porque te pierdas macarrón, cola de paja, fanfarrón, sos muy miedoso, pelandrón, cara de sonso, no manchar, que tenés fama de rajador, pa' darte corte entre los guapos, no tenés chance, sos un taurita, pa' meter lío, sos el primero y el más ligero para rajar. Thank you.